Tenemos un Demo Night. Es una noche de experimentos para niños y niñas. Esto es algo bastante chévere porque gracias al auspicio de Multiciencias hemos podido conseguir varios equipos, varias herramientas, varios materiales que nos van a ayudar a hacer demostraciones de experimentos bien divertidas, bien interesantes. Esto va a ser en el coworking que se llama La Terraza Innolab. Esto queda en la Shiris y, perdón, en la Diego de Almagro y República. Síganos a través de redes sociales y van a ver que tenemos este evento en nuestra página de Facebook. Únicamente tienen que registrarse y este evento es completamente gratuito. Aparte, también van a enterarse en este evento sobre nuestros talleres vacacionales que hemos lanzado ya esta semana, en la cual tanto chicos como jóvenes adolescentes van a poder participar en un taller vacacional de ciencia y tecnología. Tenemos muchas actividades que son muy interesantes, van a estar muy divertidas y dentro de las cuales van a aprender también no solo a experimentar con electricidad, con elementos químicos, también con algunos elementos de biología, sino también van a poder construir a través de la electrónica varios aparatos bastante útiles utilizando materiales reutilizables. Mejor dicho, como por ejemplo cargadores viejos, baterías de celulares viejos. La idea es que también durante este vacacional podamos aprender a reutilizar algunas herramientas o algunos materiales que los podríamos botar a la basura, pero que les podemos dar una segunda vida. Y esto gracias al proyecto que haces ver de Rafael Villacrés, que nos ha acompañado muchas veces ya en esta cabina, pero que en esta ocasión nos va a hacer varias demostraciones y también varios experimentos y también a guiar para crear estas herramientas que nos van a permitir reutilizar materiales electrónicos. Esto va a estar muy interesante. El precio de este taller vacacional va a ser de $95 y va a durar 2 semanas. Esto se va a desarrollar en el coworking startup de la Universidad Politécnica Salesiana, que nos ha acogido y también que tenemos su apoyo para realizar esta actividad. Recuerden también que ya estamos con nuestras inscripciones abiertas para nuestras veladas astronómicas que van a ser en el 10 y 11 de agosto en Campo Huasi, que es una hostería que queda en Huano, provincia del Chimborazo, y que va a estar también súper chévere porque van a aprender a utilizar herramientas de observación astronómica como Sky Maps, Planisferio y otras herramientas muy interesantes. Además, también, como va a ser un camping bajo las estrellas, van a poder utilizar telescopio y binoculares para poder identificar, bueno, mejor dicho, observar estrellas, planetas y otros objetos celestes. Recuerden que tenemos cupos limitados. Para poder reservar su cupo, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, que es Quinto Pilar Divulga Ciencia. En este momento nos vamos a una pequeña pausa, ya que están comenzando a venir nuestros invitados, y volvemos. Vamos a zapatear un poco. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano y bailata y serenata hasta el lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mensura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Thank you. una fiesta popular. Chicas, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. En este momento, el programa de hoy lo vamos a dedicar para conversar un poco sobre la realidad de la investigación y también un poco de la educación en el país. Si es que ustedes recuerdan y siguen en Twitter a varios científicos bastante notables en Ecuador, una de ellas es Linda Huamán, que fue declarada como uno de los 100 líderes en biotecnología por el MIT y por la Universidad de Stanford. Ella escribió la semana pasada: ser investigador en Ecuador es traer en la maleta cosas para el laboratorio por las que en Ecuador pagarías hasta 10 veces más. Gasté $4,000 comprando en Estados Unidos. Aquí en Ecuador fácil pagaba unos 20 mil dólares por lo mismo. Entonces vemos que en Ecuador, aparte de la metodología, de la mecánica, de cómo se está manejando la investigación, también tenemos un problema más, que es la importación de equipos y reactivos de investigación. Entonces es un problema bastante complicado acá en Ecuador, que de alguna forma, tanto científicos como divulgadores y obviamente también desde el Estado, es necesario que se comience a discutir para poder apoyar y que se mejore la investigación en el país, ¿cierto? En este momento nos acompañan también dos estudiantes de Yachaytec. Vamos a hablar con Daniela Armijos. Ella está estudiando la carrera de nanotecnología en tercer semestre y ha trabajado en la creación de una máquina para la síntesis de nanotubos de carbono. Además, también nos acompaña Anthony Páez. Él estudia la carrera de química y que es parte de la Escuela de Ciencias Químicas de Ingeniería. Los proyectos que él ha manejado, por ejemplo, es un proyecto llamado IYAKU, ¿cierto? ¿Está bien? IYAKU. Sí. IYAKU. El cual está enfocado en dotar de agua potable a comunidades vulnerables utilizando un sistema de filtración de bajo costo, sostenible y amigable con el medio ambiente. Bienvenidos, chicos, cuéntenos un poco más sobre sus perfiles, su investigación y también un poco sobre sus proyectos. Muy buenas tardes con todos. Como ya dijeron, mi nombre es Daniel Armijos. Yo me dedico a la fabricación de una máquina que se encarga de la síntesis de nanotubos a partir del método del arco voltaico. Se encarga esta investigación, más bien esta máquina se encarga de la síntesis de nanotubos. Más que nada, mi idea de crear esta máquina es justamente el problema que ya comunicó el dirigente de esta radio, porque el sistema de compras públicas es muy difícil de manejarlo, es muy largo el proceso, y por ejemplo en mi universidad no cuentan con una máquina para la síntesis de nanotubos. Entonces ese era mi principal problema a resolver con la máquina. Interesante. O sea, ¿este tipo de máquinas que sintetizan nanotubos existen en el mundo? Sí, justamente en el Ecuador existen dos universidades con máquinas de este tipo, como es la ESPE y la ESPOL. Sin embargo, justamente como hay muchos investigadores dentro del Ecuador que necesitan de esta maquinaria, es importante intentar fabricarla dentro del Ecuador, ya que la importación no es un proceso fácil de llevarlo. Ajá. Y cuéntanos un poco, ¿esas máquinas para qué nos ayudan? O sea, una vez que tenemos los nanotubos de carbono, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, justamente la aplicación de los nanotubos es muy variada. En el Ecuador se han centrado muchos investigadores en la aplicación de nanotubos para el mejoramiento de paneles solares, para el aprovechamiento de la luz solar, debido a que justamente tenemos todos los meses del año luz solar. Qué interesante. Y más o menos, o sea, dentro del proyecto que has trabajado, ¿has visto en cuánto podría abaratar la compra de estas máquinas produciéndoles aquí, en el país? podría abaratar el proceso en más del 40%. ¡Wow! Ya, qué interesante. Y bueno, sobre todo súper chévere tener una de estas máquinas de producción nacional. Exacto. Ajá. Y para este proceso tú necesitas, escalar el proceso de producción, ¿o es únicamente en un laboratorio que puedes hacerlo? Se necesita escalar. Realmente yo estoy trabajando en conjunto con otros compañeros de mi universidad y de otras universidades para la fabricación de este medio. Más que nada porque justamente el activo necesario para realizar la máquina es un poco alto. Ajá. Además de que también se necesita experiencia para la realización de máquinas. Qué interesante, qué chévere, Dani. Espero que sigas adelante con tu proyecto, porque realmente lo que necesitamos un poco acá es más producción de tanto maquinaria como algunos materiales que se necesitan para la investigación. Felicitaciones. Muchas gracias. Anthony, cuéntanos tú un poco sobre tu perfil y también sobre el proyecto que estás trabajando. Claro, bueno, como dijiste, mi nombre es Anthony Páez, soy estudiante de la carrera de química y mi proyecto se llama IAICO. Lo que nosotros proponemos con IAICO es crear un sistema de filtración de bajo costo que sea sostenible y amigable con el medio ambiente para poder brindar de un servicio muy esencial que, como tú sabes, es el agua potable a comunidades rurales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, la investigación se enfocó en rescatar una propiedad única que tiene la planta de la semilla moringa. Dentro de esta semilla, esta propiedad le permite hacer una especie de acción floculante dentro del agua, lo que le permite atrapar lo que son las impurezas, lo que son todos los derivados, inclusive tiene una propiedad única que es antimicrobiana. Entonces, lo que hicimos fue conseguir esta propiedad, la aislamos dentro de nuestro laboratorio y la modificamos para que pueda ser eficiente, y a su vez la combinamos junto con la cerámica, que es una cerámica modificada que le hicimos nosotros mismos, para que esta pueda hacer producir un sistema de tener una eficiencia un poco mayor al 98%. Wow. Sí, es prácticamente lo que queremos hacer. Es que, como tú sabes, de aquí, no solo en el país, sino alrededor del mundo, existe este problema con el agua potable y con lo que son las aguas contaminadas. Entonces, con este sistema, con esta propuesta, nosotros y mi grupo, nuestro equipo de IAICO, lo que proponemos es brindar una solución no solo a escala nacional, sino también a escala global. Y esas investigaciones que ustedes han realizado, o sea, ¿las han desarrollado únicamente en laboratorio o ya las han probado o desarrollado como emprendimiento? Vale, IAICO en realidad es una propuesta que llevamos trabajando alrededor de 3 años. Hemos venido trabajando no solo a nivel local, sino también hemos estado en Inglaterra, hemos estado como representantes de Ecuador, hemos recibido varios reconocimientos con el proyecto. Y prácticamente lo que hemos hecho es justamente enfocarnos también en la parte que tú me dices, o sea, la parte de como emprendimiento. O sea, le hemos venido trabajando, inclusive ahí tienes el dato de la Sede Square, es una de las incubadoras, de las mejores incubadoras a nivel mundial. Ellos nos dieron reconocimiento como mejor emprendimiento social. Entonces, en parte de la investigación, lo que tú haces no es solamente encerrarte en el laboratorio, sino más bien lo que hemos hecho ha sido ir a recolectar muestras de distintos puntos, y a estas muestras, que son, digamos, ríos cercanos a las comunidades, les hemos dado el tratamiento con nuestro sistema y hemos tenido resultados muy favorables. Sin embargo, todavía seguimos en esa etapa de investigación, porque como científico tú no puedes decir ya está, sino que siempre es como que vienen muchos peros después de cada paso. Entonces, a medida que hemos venido avanzando, nos hemos topado con estas cosas. Inclusive hubo una etapa que tuvimos que llevar el proyecto a México. Lo realizamos allá en la Universidad de Puebla, hicimos parte de la investigación de IAICO, pero hoy por hoy pues te podemos decir que estamos ya un poquito adelante de lo que estábamos antes. Sí, wow, qué chévere, felicitaciones. Realmente es un orgullo para todos los ecuatorianos, creo, y qué chévere que ustedes también comiencen ya con este tipo de proyectos a una edad tan temprana. Sí. Tienes 25 años. Sí, propiamente. ¿Tú, Dani, qué edad tienes? 20. Wow, muy bien. Sí, claro. No, qué chévere, chicos. Y bueno, no sé, parte de esta investigación o parte de los contactos que se han hecho para poder llegar a nivel internacional con sus proyectos, ¿ha sido por vinculaciones que tiene ya Chaitec o los han conseguido ustedes directamente? Bueno, por mi parte yo he estado trabajando en conjunto con parte del profesorado de la universidad como asesoría, pero no he encontrado vinculación con otras entidades como privadas o públicas. Sí. O sea, de mi parte, en cambio, de parte de todo el equipo IAICO, en realidad sí hemos recibido bastante ayuda más que todo de los profesores, porque como ellos son investigadores de gran talla, o sea, tienen mucho lo que es el contacto, bueno, los de enlaces, por así decirlo, a los laboratorios de allá. Entonces, con ellos se ha hecho mucho más fácil este tema de por así decirlo, de avanzar con la investigación. Ajá. Y por otro lado también la universidad, o sea, nos ha facilitado en cuanto ha podido poder alcanzar estos lugares como es Inglaterra, o poder alcanzar el evento Hall Prize. Ajá. Que eso fue lo que nos sucedió en San Francisco. Entonces ya. Sí es como una tarea en conjunto que se ha venido a dar. Qué chévere, qué chévere. Anthony, y claro. Este proyecto, bueno, tú nos cuentas que está un poco más avanzado este proyecto IAICU, pero ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, en este momento están pensando ustedes ya buscar financiamiento para producir, ¿o qué es lo que necesitan ahorita? Sí, o sea, prácticamente ahorita estamos en la parte de investigación. No te voy a mentir, ha sido un poco más de recursos propios. Uy, porque sí es un poco complicado el tema de la investigación en el país. Más que todo que al ser un tema de ciencia, muchas veces tú tienes ese tope de será verdad, no será verdad. Pero te comento que en realidad ha habido mucha apertura. O sea, en el sentido de que la universidad nos ha apoyado en cuanto ha podido. Y también de nuestra parte hemos podido avanzar un poco más, por así decirlo. Ajá. Entonces hoy por hoy lo que tenemos enfocado con el proyecto vamos a participar en esta en el Premio Juventudes. Uh-huh. Que es una iniciativa de la Secretaría de Juventudes, valga la redundancia. Y uh-huh. También tenemos una buena noticia, que fue gracias a una gestión de una amiga, que es de una miembro del equipo, que es María Emilia Calle. Uh-huh. Ella va a participar con nuestro proyecto en el mes de agosto, justamente para buscar Capital Semilla en un evento que se llama The Global Impact Challenge. Yeah. Lo que busca este evento es justamente brindar soluciones a todo lo que son lo establecido en la agenda de las Naciones Unidas. Entonces ella presentó nuestro proyecto y fuimos seleccionados de casi 1,000 proyectos. Nos seleccionaron, fuimos uno de los 4 finalistas. Entonces ella tiene que ir a defender nuestro proyecto el siguiente agosto para justamente recibir de parte de la financiamiento. También, bueno, no sé si han escuchado, pero el CENESID lanzó una convocatoria que se llama Innovid. Para el Banco de Ideas. Sí, exacto, sí, estuvimos ahí. Qué chévere. Bueno, creo que tal vez puede ser tanto para ustedes o como para muchas personas que nos están escuchando y tienen sus proyectos innovadores de ciencia o tecnología, pueden aplicar a estos fondos. Uh-huh. Porque dependiendo del estado o de la etapa en la que está su proyecto, pueden aplicar para un fondo de capital de riesgo de hasta $50,000 o de hasta $125,000. Uh-huh. Es una oportunidad muy chévere y esperemos que también tanto como ustedes como nosotros también podamos aprovecharlo. Sí, por supuesto. Una buena iniciativa. Qué chévere. Chicos, entonces en este momento nos vamos a una pequeña pausa. Nos va a acompañar también un tercer invitado para contarnos sobre sus proyectos, que también es estudiante de IHITEC. Volvemos en un momentito. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disfruta un extraordinario concierto de rock con el sistema de coros y teatro musical Forza Boo. Escucha los temas más aclamados de Queen, Elvis Presley, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Guns N' Roses, AC/DC, Bon Jovi y más. Rock Me Choice, un concierto que no te lo puedes perder. Sábado 13 de julio, 18 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Brigitte, ¿viste cómo nos recibió la capital de los ecuatorianos, el grupo de teatro Espacios, tan lindos y cariñosos? Yo encantadísima de estar acá. Yo igual, imagínate, para una actriz de mi categoría, de mi nombre, una pasada total. Yo encantada de que mi hermano Juani me haya traído, si no me quedaba sola con los perros, imagínate. Y venimos desde Riomba hasta Quito, ¿me contás para qué, Brigitte? Y claro, para presentar la mejor comedia de todos los tiempos, Extraños Hábitos. Una obra del argentino Hugo Daniel Marcos, una comedia para reír de verdad. Este jueves 11 y viernes 12 de julio, a las 19 horas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Janín Carrión, en la sala de Metro Aguilera Malta. Vení y no faltes. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chicos y chicas, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. Nos fuimos una pequeña pausa musical para que se relajen, bailen un poco y también dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Estamos con tres chicos estudiantes de la Universidad Yachaytec que tienen sus proyectos de investigación y también en algunos casos de emprendimiento que nos están compartiendo en esta tarde de hoy. Recuerden que estamos en Radio Divulga Ciencia, que se transmite todos los jueves a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden verlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en vivo en este momento a través de Quinto Pilar Divulga Ciencia y las personas que están viendo en este momento van a ver cómo estamos con estos tres chicos acá. Estamos conversando en este momento sobre un tema muy importante que es sobre la investigación científica en Ecuador. Justamente en las últimas semanas hubo una gran discusión, no únicamente a través de redes sociales, sino también llegó a varios medios de comunicación masivos, que es sobre las dificultades que tiene hacer investigación científica en el país, sobre todo por el bueno, un poco la problemática de traer insumos y también equipos al país, porque tienen costos bastante grandes. Elevados. Y son muy elevados. O sea, y en algunos casos, por ejemplo, dice el Indobomán que puede llegar entre 2 veces a costar un equipo o un insumo hasta 10 veces más. Parte de estos costos o de estos sobreprecios, digámoslo así, tienen que ver mucho con impuestos, o sea, para poder importar estos materiales y también en las mismas utilidades de los distribuidores que trabajan acá en Ecuador. Este artículo que lo tengo ahorita en la computadora, que se llama La investigación científica en Ecuador, que fue escrito por primicias.es, recopila muchas de los testimonios de varios investigadores de aquí en el país que, bueno, obviamente dan testimonio sobre este gran problema. Entonces, muchos de esas personas dicen, por ejemplo, que muchas veces, como el mercado ecuatoriano es bastante pequeño y a veces para comprar un equipo, comprar algunos insumos, no tienen los demandantes, claro, digamos, el público efectivo a quien vender o algo así. Exacto, entonces a veces elevan demasiado sus costos porque también los costos de importación son muy caros. Creo que es necesario buscar una alternativa para estos problemas. Una de esas, justamente como estábamos conversando con Dani, era producir algunos equipos de aquí en el país. Entonces, qué chévere que jóvenes como ustedes estén haciendo este tipo de investigación para en el futuro poder producir o materiales o equipos de acá. En este momento también nos comenzó a acompañar Daniel Miranda. Él tiene 21 años y es estudiante de física pura en la Universidad de Chaitec, que es parte de la Escuela de Ciencias Físicas e Ingeniería en Nanotecnología. Parte de los proyectos que ha trabajado Daniel ha sido un proyecto en gestión con el GAD Municipal de Urquiquín, que es un proyecto de semiautomatización del proceso de ensilaje más sellado al vacío. Además, también ha trabajado en interferencia de luz ultravioleta A en el proceso de crecimiento de plantas dioseas de la comunidad andina del Ecuador. Cuéntanos sobre estos proyectos, Dani. Primeramente, buenas tardes a todos los oyentes y también al público que nos acompaña a través de las redes sociales. Como tú decías, mi nombre es Daniel Miranda y estoy en la Universidad de Yetec en la carrera de física. Estos proyectos son proyectos relativamente nuevos, te voy a comentar. Dichos así, parece que se ha estado trabajando desde hace un montón de tiempo. Bueno, la verdad es que no es mucho tiempo, en realidad empecé este año, o sea, desde que empezó el año, por el 2 de enero. ¿El semestre? Claro, ajá. Más o menos desde que empezó el semestre, empezó ajá. El año, ya. Empecé a enfocarme más los conocimientos que están dando nuestra universidad, en quizá tratar de hallar problemas un poquito más vinculados con la sociedad, por así decirlo. Entonces fue, digamos, eso, más el apego a la comunidad, digamos, en donde estamos, digamos, de Uruquí. Con Anthony sabemos jugar en las ligas barriales allá en San Blas, en Uruquí, fútbol. Entonces, ese apego extra que algunos estudiantes tenemos nos da ese plus de saber cuáles son también, no solo lo bonito de vivir ahí, sino también las carencias que tiene esa gente. Entonces, a través de eso es que, digamos, y por conversaciones, digamos, con una concejala en la municipal de Urquiquín, nos dimos cuenta de que el cantón es 95% agrícola. Y a través de esto podemos solventar algo, y además de eso podemos retribuir algo al planeta, que es algo que también queremos conseguir en la universidad, ser agentes verdes cada uno de nosotros. Y a través de convertir los desperdicios de la agricultura en alimento para animales, que ese es el silaje, es hacer vacas de alimento para los animales en las épocas de sequía. Entonces, esto normalmente en Ecuador y en países de Sudamérica se hacía, bueno, se hace hasta ahora, pero de manera artesanal y de manera muy, muy tradicional. Entonces, existen ciertos problemas en estos procesos, que los alimentos se fermentan muy rápido, que no se fermentan, que se dañan con el sol, con el intemperie. Entonces, estos factores externos, presión, temperatura, contaminantes aeróbicos, anaeróbicos, reducen un montón la producción de estas pacas de silado. Entonces, a través de la automatización del proceso, o sea, utilizando una compactadora a presión y añadiendo el proceso de sellado al vacío, podemos prolongar la vida útil de las pacas de 6 meses hasta quizá año y medio. Wow, qué interesante, qué chévere. Sí. ¿Y esto lo hacen con qué tipo de maquinaria? Esto en realidad fue un proyecto de una clase que tenemos, se llama Globalización, para que veas, un proyecto así, salía de una clase. Interesante. Ajá, pero el plus es que con mi equipo, o sea, mis amigos en realidad, mis panas, le dimos continuidad al proyecto, porque Eso es lo que estaba sucediendo en la universidad. Uh-huh. Los chicos presentamos proyectos año a año, al final del año, en el Moshunan, en el Hall Pride, en presentaciones súper importantes como la que Anthony está ahorita inmiscuido y en la que espero que lo vaya súper bien. Espero que te vaya súper bien a ti y a tu equipo. Ajá, la velita. Ajá, pero así como él, literal, la velita, todos deberíamos dar la velita, a todos los que nos escuchan una velita por Anthony. Sí. Pero así como él, decidimos darle un poco de continuidad, empezar a movernos por aquí y por allá, a ver si podíamos sacar algo. Y así fue como logramos contactar con el GAD, que estaba cambiando justo este año, se dieron el cambio de alcaldías a nivel general en Ecuador casi. Entonces, aprovechamos el bug y... Qué chévere, o sea, creo que una parte importante de lo que en este momento están aprendiendo en la universidad, y bueno, qué chévere también que tengan los profesores que les guíen las materias que están estudiando en este momento. Ese apoyo es fundamental. Y sobre todo para poder llevarlo a la práctica, porque en muchos de los casos, o sea, yo estoy hablando casos de tesis, o sea, que son súper largas, son tal vez mucho más complejas, se quedan almacenadas ahí, pero ustedes ya lo están poniendo en práctica sus conocimientos y en beneficio de la comunidad. Qué chévere. Uh-huh. Y sobre este proyecto que también me contabas, que es sobre interferencia de luz ultravioleta, ¿de qué se trata? Este es un proyecto más como personal mío. En realidad lo estoy haciendo yo como Daniel, así, más como estudiante o algo de física. ¿Ya? Es que con unos amigos nos dimos cuenta de que en la comunidad andina ciertas especies de plantas, suena raro escuchándole a un físico hablar de esto, pero es porque tenemos amigos biólogos al lado de nuestra casa, entonces nos enteramos. Sí. Claro, viven cerca de los biólogos, son sus vecinos. Los biólogos y los geólogos y los químicos y los matemáticos, todos ahí mismos. Qué chévere. Claro, entonces, así hablando así de conversación en conversación, de pana en pana, nos dimos cuenta que aquí en la comunidad andina, por la producción en masa de la agricultura que tenemos, ciertas especies se han ido quedando, literal, ciertas especies han ido extinguiéndose. Entonces, con este, porque más o menos es como un prototipo, que ya no es tan prototipo porque ya está en Ibarra, solo de armarse como un Lego, como un ingeniero de ahí, Carlos León. Queremos estudiar la interferencia de la luz ultravioleta A, que es la luz ultravioleta buena, entre comillas, para ver cómo se desarrollan las plantas dioicas, que está medio comprobado en ciertas especies, estudiando ciertos tipos de plantas, que la luz ultravioleta les favorece en el crecimiento y también en el proceso de floración a las plantas. Entonces es súper interesante saber esto. ¿Qué tipos de plantas son estas? Plantas dioicas. Las plantas dioicas son plantas que pueden ser macho y hembra a la vez. Entonces dentro de ese montón de plantas dioicas existen algunas que caen, como algunos sauces y algunas orquídeas de la comunidad andina. Entonces queremos básicamente empezar por ahí, digamos, con las orquídeas y con un tipo de sauce. El nombre específico, científico, biológico, no me lo sé. Repito, soy físico, no biólogo. Pero, empezar con eso y empezar a estudiar desde cero, desde semilla hasta flor, cómo es que una orquídea nace, cómo es que crece, se reproduce y muere así. Claro. Básicamente todo automatizado, todo calculado así, como un físico o alguien en serio. Y para literal tratar de modelar el crecimiento de una orquídea algún día. Qué interesante, y bueno, sobre todo esta convergencia de todas las carreras que ustedes estudian con sus amigos mismos. Creo que es una de las ventajas de tal vez vivir en un lugar un poco alejado, pero también en el que todos conviven con, o sea, diariamente, ¿no? Todo converge ahí mismo. O sea, si me permites agregar, esto en realidad es un plus de cómo en realidad la universidad planteó el tema de las mallas. Nosotros hasta cuarto o quinto semestre vemos general, o sea, recibimos tanto matemática, recibimos biología, recibimos física, y eso te ayuda bastante, más que todo, a adquirir nuevas perspectivas. Entonces, no es como que tú como científico eres químico, en mi caso, por ejemplo, y te enfocas solamente en la química, ¿no? Sino que tú también tienes esa capacidad de tener una visión mucho más amplia, y eso a la vez te ayuda a tener colaboraciones, como en este caso, Dani, que estaba con los biólogos, nosotros también podemos con los geólogos. Es un trabajo en conjunto, en realidad, porque la ciencia es así, ¿no? O sea, la ciencia es algo en conjunto más que algo separado por ramas, por así decirlo. Sí, sí, sobre todo si es que buscamos alguna aplicación en la... en el mundo real, ¿no? Claro. Sacador del libro. Exacto, del libro aquí a la mesa. La teoría, la práctica. Chicos, y también algo de lo que ustedes han estado haciendo y que han llegado con este proyecto acá a Quito es el Spirit Yachay. ¿De qué se trata esto? Cuéntenos un poco. No sé si quieres explicar un poquito. Bueno, el Spirit Yachay fue una feria en la que se expusieron emprendimientos, tanto como investigaciones que los estudiantes dentro de la universidad han desarrollado. Hay proyectos tanto como los que estamos exponiendo aquí, que se expusieron en una feria en Quito, en la casa, no, en la Plaza Grande, durante 3 días. Al finalizar también hicimos una velada por la ciencia y se planea que este mismo evento se reproduzca en otras ciudades del Ecuador. Tenemos planificado que para el 20 de julio se va a llevar a cabo en la ciudad de Ibarra, en el Parque Ciudad Blanca, justamente... El Parque Céntrica, exacto. Exacto, tiene diferentes nombres. En fin, se intenta comunicar al público que la universidad, al contrario de lo que se cree, sí realiza muchos proyectos, tanto de vinculación como de desarrollo. Sí, chévere. Es un punto súper importante lo que topa aquí Dani, que es los proyectos de vinculación con la sociedad que la universidad está desarrollando. Son los proyectos más palpables que se podrían ver. Y que bueno, no, o sea, digamos, son igual de importantes como los proyectos de ciencia, diría yo. Ajá, y son, entre comillas, más relevantes, pero a corto plazo. Ya. Porque las investigaciones, de verdad, que todos tenemos que hacer algún rato para poder graduarnos con la tesis, claro. Son investigaciones que a futuro van a dar demasiados frutos. O sea, yo estoy seguro de eso. Qué interesante. ¿Sabes sobre algunos de esos proyectos de vinculación de la comunidad que está manejando la universidad? Hay varios. Por ejemplo, yo estaba colaborando como parte de la logística de este evento y dentro de esto pude colaborar con la exposición de varias personas. Entre ellos vi varios proyectos, como hay un proyecto que se encarga de realizar de forma manual microscopios, porque justamente han identificado un problema dentro de muchas comunidades como la de Urcuqui, ya que el dinero que se destina a la educación no tiene un presupuesto derivado justamente a la parte de instrumental como laboratorios, etcétera. Entonces justamente hay muchas personas en Urcuqui, y docentes y estudiantes, que no pueden acceder a algo tan simple como un microscopio. Entonces hay un grupo de estudiantes que han desarrollado un microscopio con un valor de $15, que tiene inclusive una aplicación que les enseña a los estudiantes cómo manejar placas, cómo utilizarlo, y optimiza mucho más el tiempo de las compras públicas, además de que favorece al estudio de los estudiantes y al desarrollo de la educación dentro del Ecuador. Qué interesante. Sí, si quieres te comento otro proyecto más, que es muy bueno, lo personal a mí me encanta, se llama Oplaimpedia. Oplaimpedia es una propuesta de un compañero que se llama Joshua. Él lo que propone es utilizar estos televisores antiguos, bueno, un tema de reutilización de la tecnología obsoleta. Entonces, él en estos televisores, con un sistema de Arduino, lo que hace es instalar la Wikipedia y la lleva a comunidades. Sí, muy bueno. Es un proyecto genial que tiene mucho impacto y mucho alcance. O sea, inclusive ya han tenido, o sea, ya han ido a comunidades, no te mentiría cuáles fueron, pero les ha ido muy bien. O sea, la gente es como que muy abierta a este tipo de iniciativas. Y es un proyecto en realidad bien destacable. Qué chévere, o sea, realmente se ve que tienen bastantes proyectos y también que sobre todo están enfocados en generar un impacto en la comunidad. Me gustaría mucho, bueno, sabes que creo que muchas de las personas que estamos escuchando, que estamos participando en este programa, no hemos escuchado sobre los proyectos que han trabajado. Así que bueno, puedo contarles y ofrecerles también este espacio, tanto como el resto de espacios de Quinto Pilar de Divulga Ciencia, para que nos envíen información sobre estos proyectos y podamos difundirlos. Claro, estaríamos encantados y le agradecemos un montón por el espacio que nos abre. Claro, esa es la idea. Lo importante es difundir este tipo de proyectos para que haya más colaboración y también tengan mucho más impacto del que se planteaban inicialmente. Nos vamos a una pequeña pausa en este momento y regresamos ya casi para finalizar el programa. Muchísimas gracias. Ustedes, chicos. Volvemos en un ratito. No. amor y solo decepción. Nadie borra huellas del dolor que daño causó. Mató mi ilusión, mi fe, mi amor. Todo te entregué, tú mi sol, mi ser. Todo te lo di, mi canción. No, no, no, porque traicionaste mi corazón. Solo por tu mirada, por la que viví. Llora mi alma por este fin. Tantos recuerdos quedan para mí. Ya me di cuenta, no eres para mí. Chicos, estamos de vuelta para cerrar nuestro programa Radio Divulga Ciencia. Recuerden que estamos todas las semanas, los jueves, a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Les recuerdo también que esta semana, mejor dicho, la siguiente semana, tenemos una actividad aquí en Terraza Coworking Innolab, que se llama Demo Night. Es una noche de demostraciones de experimentos para niños y niñas. Vamos a sacar un poco de la bodega muchos de los experimentos y demostraciones que hemos tenido guardadas durante algunos años. Y también, sobre todo, les vamos a contar en este evento sobre el taller vacacional que vamos a lanzar para agosto. Esto va a estar muy interesante y también vamos a tener el apoyo, el auspicio de Multiciencias, que es una empresa de distribución de equipo de laboratorio, para poder hacer algunos experimentos increíbles que sacan chispas, que botan humo y que hacen un montón de cosas divertidas más. Aparte, también pueden inscribirse todavía para nuestras veladas astronómicas, que va a ser el 10 y 11 de agosto en Campo Guasi, va a ser esto en Guano, para que puedan observar las estrellas con telescopio, binoculares y también utilizar otras herramientas de observación astronómica como SkyMap, Planisferio y otras que les va a servir para identificar constelaciones, objetos celestes, planetas, un montón de cosas chéveres en el cielo nocturno. Va a ser una noche bajo las estrellas. En este momento estamos contando con la presencia de algunos estudiantes de IHITEC que nos están contando sobre sus proyectos de investigación y también de emprendimiento. Chicos, un poco me estaban contando en la pausa musical sobre sus profesores. Son quienes les han guiado un poco, les han animado, les han asesorado para hacer esos proyectos que han hecho. Cuéntenos un poco más de ellos, cómo trabajan con ellos. Sí, claro. O sea, bueno, lo que justo estábamos hablando hace un ratito es que los profesores que tenemos en la U son casi como unos mentores, porque de ellos aprendemos tanto las materias como lecciones de la vida, lecciones sobre la academia en sí. Oh, ellos también conviven con ustedes, ¿sí? ¿No es cierto? Claro, sí, ellos viven, algunos profesores viven dentro del campus, otros viven en Uruqui y algunos más en Ibar, supongo. Ajá. Es los sectores donde mayoritariamente se pueden encontrar viviendo los profesores, sí. Uh-huh. Entonces es interesante porque la cercanía de los profesores hacia nosotros, el contacto que tenemos un poquito directo y a veces hasta personal, porque te digo, a veces en las clases, como somos un número reducido por ahora, el contacto es súper personal y súper, como te digo, o sea, de tú a tú. Ajá. A los profesores les llamamos por el nombre, les llamamos así, ni siquiera les decimos, tenemos que decir doctor, siendo ellos la mayoría, sino todos. Doctor. Es casi como que dijéramos bestia. Exactamente, sí. Mario, imagínate, decirle a tu profesor, ojalá algún día tutor, te dices, Mario, ¿cómo está? Oiga, buenos días. Ajá. Y lo que hay que destacar, claro, en esto es que ellos son profesores investigadores, uh-huh, o sea, de calibre mundial. Ajá. O sea, eso, como te decía un poco en la pausa, nos ha influenciado bastante, nos ha ayudado mucho. mucho a tener una visión mucho más amplia de todo este tema de qué es la ciencia, porque en realidad al principio es como que, te digo, es muy lineal, pero a medida que conversas con ellos y ves las posibilidades, como que se te abre el mundo, así. Y lo bueno es que gracias a esto, muchos de los estudiantes han logrado destacar. O sea, hemos tenido esta suerte de participar con proyectos, con ideas que nacen aquí en el país, que mucho, vos sabes bien ese tema de que aquí en la ciencia se cree que no se hace, pero así se hace. Y se, y se llega lejos, que es lo más importante. Pero se difunde poco, ¿no? Por supuesto, sí. Ahora tenemos el problema, o sea, yo te contaba un poco mi proyecto con Iyaiku, lo que la travesía que ha tenido, pero en realidad, hoy por hoy, muchos de nuestros compañeros están alrededor del mundo, están trabajando en laboratorios del nivel de CERN. O sea, prácticamente hemos tenido esa capacidad, gracias también a la influencia de los profesores, ya que nos han brindado por lo menos esta idea, que yo la tengo muy en clara, que es el que el sí se puede, llevar el sí se puede hacia la ciencia, por así decir. Hemos rompido muchos paradigmas, por así decirlo. Y en realidad eso es muy bueno, no solo para nosotros como estudiantes, sino también para el país en general. Claro, porque a partir de ahí es que podemos brindar soluciones reales, de lo que decía mi amigo Dani, a problemáticas existentes que están aquí en Ecuador. Exacto. Un poco de las personas o de sus compañeros que ahorita ya están en otros países, ¿con qué proyectos están? Trabajan más que nada con prácticas preprofesionales. Y algunos inclusive ya tienen propuestas de trabajo. Lo destacable, por ejemplo, del chico de CERN, si no me equivoco, y claro, varios chicos en China y en Hong Kong que ahorita se encuentran, es que prácticamente ellos concursaron, se lanzaron su carpeta y destacaron de entre 500 estudiantes, que yo te hablo de Brasil, de propuestas de todo el mundo, y ganaron, o sea, y se fueron, y ahorita están allá haciendo ciencia con la banderita ecuatoriana, por así decirlo, que es algo muy importante. Y ellos se lo ganaron y ellos están ahí como centro, exacto. Claro, realmente nos damos cuenta que los ecuatorianos podemos dar mucho, y sobre todo si es que tenemos el apoyo, la asesoría y también la mentoría de personas que tienen la experiencia. Alguien que te guíe es súper importante. Además de que te motive a salir adelante, más que nada como país, y gracias a todas las buenas cosas que tenemos dentro de este lindo Ecuador. Exacto. Mucho de lo destacable de ustedes, o sea, aparte de los proyectos que nos han contado, del ambiente en el que conviven y también de la vinculación que tienen con la comunidad, es su edad. ¡Wow! tienen de 20 a 25 años estos chicos, y realmente creo que están comenzando a hacer cambios que los vamos a ver poco a poco en el futuro, y esperamos que realmente puedan cambiar. Muchas de las cosas que se complican con la ciencia, con la investigación científica, puedan cambiarlas en el futuro. Les felicito, chicos, muchas gracias por estar acá, ya saben que ese es su espacio, pueden también enviarnos información sobre los proyectos que se trabajan en la Universidad de Yachay para poder difundirlos a través de nuestras redes sociales, igual como sus compañeros y profesores son bienvenidos acá. Muchas gracias. Chicos y chicas, yo soy Roberto Vallejo, no se olviden de seguirnos la próxima semana en Radio Divulga Ciencia, estamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y también en vivo a través de nuestras redes sociales. Quizá un momentito antes de terminar el programa. Quisiera, bueno, decirle e invitarle a todo el público en general que nos esté escuchando o que nos esté viendo, que el día 20 de julio vamos a hacer el Speed DHTEC en la ciudad de Ibarra. Va a ser en el Parque Céntrica, en el Boulevard. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Allá tenemos chicos de logística y etcétera, etcétera, que es muy necesario. Y si es que algún estudiante de la universidad me está escuchando, por favor, súmense, porque en serio el apoyo de todos es súper fundamental. Unidos podemos más. Exacto, unidos podemos más, exactamente. Un gran mensaje. Bueno, chicos y chicas, nos vemos la próxima semana. Síganos a través de redes sociales y únanse también a nuestras actividades que tenemos a partir de este mes. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Rodrigo, a ti también.